Bueno, nosotros hace ya el último año después que empezaron así esa situación en Kobani, estamos acá con los compañeros argentinos, algunos movimientos sociales, organizaciones políticos, sociales, fundamos ese comité y tratamos de difundir todo lo que está pasando en Kurdistán actualmente y también tratar un poco dar históricamente, porque todo lo que hoy está pasando en realidad es la consecuencia de un poco, tiene que ver con el pasado, qué es lo que estaba pasando en Kurdistán, para entender un poco mejor hoy. Así que a través de del comité y otros diarios más bien los medios así no hegemónicos, sino más de izquierda, tratamos a través de ese tipo de medios a difundir lo que está pasando en Kurdistán. Y justamente sobre eso te quería preguntar, ¿qué es lo que está pasando en Kurdistán? ¿Cómo podrías resumir la situación en este momento, por lo menos en principio con respecto a la lucha frente a las organizaciones terroristas y por la autodeterminación del Kurdistán? Luego, obviamente, sabemos que hay diferencias, ¿no? En base a qué parte del territorio del Kurdistán estemos hablando. Claro. Actualmente entonces podemos hablar más bien a Rojava, la parte de Siria, Kurdistán Occidental. A ver, allá hoy en día lo que está pasando, y hace no sé, ustedes sabrán, hace un par de meses que el Estado Islámico trató de invadir Kobani, una ciudad muy chiquita en Rojava, la parte de Siria, y los guerrilleros kurdos, con las mujeres y hombres, especialmente las mujeres kurdas, las guerrilleras kurdas, durante 4 meses resistieron y al final no dejaron que caiga la ciudad. Obviamente esto tiene que ver con, porque el Estado Islámico, ¿qué puede querer en una ciudad tan chiquita? ¿Cuáles son sus intereses o cuál es su beneficio? Porque en realidad, en alguna manera Estados Unidos quiso invadir ahí, pero de ahí y cayó, no pudo. El mismo Estado Islámico que invadió Mosul en 2 días, en un día, y otras ciudades de Raqqa, otras ciudades de Siria también, en muy poco tiempo, durante horas o días, y no pudo en una ciudad tan chiquita invadir. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué todavía insiste? Porque en realidad, hoy, a pesar de que un poco está lejos de Kobani, porque los kurdos, los otros compañeros que están hoy tratando de defender Kobani, está un poco la guerra, los conflictos siguen un poco fuera de la ciudad, pero sigue siendo, hace 2 días también cayeron 7 guerrilleros kurdos en mártir, o sea, la situación todavía sigue. Todos los días hay conflictos, todos los días hay muertos. Tratando de sacar el Estado Islámico y los otros grupos terroristas del territorio de Kurdistán, especialmente en esa zona donde hoy decimos Rojava, a los tres, fuera de los 3 cantones, porque el Estado Islámico, después de invadir a Mosul, otras ciudades de Raqqa, estratégicamente no quiere que los kurdos tengan ningún beneficio, porque justo en el modelo que los kurdos quieren construir allá, que nosotros llamamos el confederalismo democrático, donde podemos decir el pueblo tiene el poder a través de las asambleas. Todos los pueblos que viven ahí, los kurdos, turcomanos, árabes, armenios, judíos, todos en ese modelo, en el confederalismo democrático, están viviendo, tratando de vivir sin tener como, ¿cómo te puedo decir? Sí. No un estado, pero una manera autonomía, pero que Claro. ellos dirigen sí mismos. Sí. La primera vez en la historia de Medio Oriente que todos esos pueblos de ahí, sin tener un estado o un poder absoluto, puedan vivir todos juntos. Y justo eso es un modelo anticapitalista y los países capitalistas no les conviene. Entonces, como siempre, usando peones, usando antes era el Haider, otro tiempo era el Nusra y ahora el Estado Islámico, mañana sería otra cosa, pero todo el tiempo la idea es de ellos es destruir ese tipo de modelos que el pueblo no tenga el poder, sino como antes veníamos haciendo, hasta al Siria, el otro está en Irak, que es más conveniente porque ahí se pueden más sacar más beneficios. Delil, te habla Diego, te quería preguntar precisamente por esto, digamos, ¿por qué el pueblo kurdo ha estado diseminado por distintos estados, nación o países, siendo que es un pueblo ancestral y, digamos, los orígenes y los motivos de ahora sí recuperar esa identidad y una unidad como pueblo kurdo para dejar de... Porque se conoce en la historia que los kurdos han sido perseguidos en distintos de estos países donde se encuentra el pueblo kurdo como una minoría, a veces perseguidos y masacrados por estos países o por algunos de sus mandatarios. ¿Por qué hoy el pueblo kurdo recupera ese sentimiento de unidad y de recuperar la necesidad de pelear por el territorio? Claro. En realidad eso como que tiene que ver hasta el año 23. Después de los otomanos, los países imperialistas empezaron a dividir. O sea, yo creo que vale hacer recordar de que el 100% de petróleo de Siria está en zona de Kurdistán. El 100% de petróleo de Turquía también está en zona de Kurdistán. El 74% de petróleo de Irak está en zona de Kurdistán y el 73% de petróleo de Irán está en zona de Kurdistán. Yo creo que eso un poco demuestra, y más las gas naturales, el elemento boro, etcétera. Eso demuestra un poco más por qué una Kurdistán unida no conviene mucho. Claro. Porque una Kurdistán unida así va a tener mucho poder económico en el Medio Oriente y es mucho más difícil dirigirse, ¿no? Es la típica política del capitalismo, del imperialismo, es como dividir y dirigir. Uh-huh. Vos decís que la división fue promovida por las potencias imperiales después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el año 1923. Exactamente, Lozano, con el trato de Lozano. Bueno, después de ahí, obviamente, hubo muchos movimientos hasta el año 37, 38, y obviamente todos con toda fuerza al año 25, en una noche mataron 25.000 kurdos en Turquía, por ejemplo, a través de la justicia, entre comillas, que todos eran separatistas, y ahí como que hubo un silencio. Hoy el día, los kurdos, después del año 80, en realidad los kurdos de Irak, un poco, cada uno tiene una historia distinta. Yo creo que como no nos ha dado mucho tiempo para contar toda la historia así separadamente, pero los kurdos en ese cuarto parte de Kurdistán, digamos, los kurdos de Irán, Irak, Turquía y Siria, los cuatro estados, a pesar de tener muchas diferencias políticamente, los intereses diferentes, cuando la cuestión sobre el tema de los kurdos, siempre tuvieron de acuerdo, ¿no? Assad y Erdogan son enemigos, hoy en día también son enemigos. Para quien no conoce, Assad, presidente en este momento de Siria, Erdogan de Turquía, ¿no? Exactamente. Pero el tema de los kurdos, y si es la cuestión es de los kurdos, ellos no van a tener ningún drama de juntarse y ni tener de acuerdo. Siempre fue así. Con Saddam Hussein fue así. Con Irán fue así también. Y que tienen muchas diferencias, otros, y siempre tuvieron de acuerdo porque saben que en una parte de Kurdistán, en una parte de estos países, si los kurdos logran liberarse, eso va a ser un ejemplo malo para otras partes de Kurdistán, ¿no? Claro. Entonces, los kurdos, el movimiento liberación del pueblo kurdo en Turquía, siempre tuvo la política, principalmente, una Kurdistán unida y socialista. Por supuesto, con el tiempo, los kurdos se dieron cuenta que todo el sufrimiento del Medio Oriente tiene que ver con el nacionalismo, ¿no? Porque en Medio Oriente el nacionalismo no es como acá se entiende en el mundo occidental, sino como más bien racismo, y que vos, o sea, no querés, no le dan vida a nadie que no sea en su nación, en su raza. En turco, en Turquía, por ejemplo, siempre nosotros crecimos y decían, un turco vale un mundo. Y entonces un kurdo no es nada, o otro, o un árabe, o lo que sea, no es nada para ellos. Y siempre como, de hecho, en el año 38, un diputado turco en el Congreso dijo, al resto del pueblo, lo que acá hacen los turcos son turcos, al resto son sirvientes para los turcos. Lo que merecen es eso, lo máximo. Bueno, y eso, los kurdos, después de los 80, o sea, con años 70 también hubo movimientos así pequeños, pero después de los 80, ese movimiento de liberación de Kurdistán, más bien el Partido de Trabajadores de Kurdistán, el PKK. Con la idea de PKK, exacto, principalmente con la idea de una Kurdistán unida y socialista, salieron en el camino. Pero en el camino se dieron cuenta, como voy a repetir, el nacionalismo, como que sufrieron mucho en eso. Entonces dijeron que en Medio Oriente la única solución es el modelo del confederalismo democrático, claro, que todos los pueblos pueden vivir juntos y cada uno respetando al otro. De hecho, hoy en los Rojava están en prácticamente, están en práctica ese modelo, sin ser ninguno se siente ni superior ni menos. Con un contrato social diciendo que somos acá, los pueblos viven, armenios, judíos, turcomanos, kurdos, es nuestra constitución. Ese contrato social, todos los pueblos que están viviendo acá y lo más respetando también derechos de las mujeres, ¿no? Y la igualdad. Entonces, todo eso, a través de esa idea, el pueblo kurdo. Y ahora, de poco a poco, otros pueblos también empezaron a interesar. Obviamente para nosotros es muy importante, todos esos países durante 100 años negaron nuestra cultura, nuestro idioma. En Turquía, en un momento, hablar en kurdo era suficiente para que te manden a cárcel 10 claro. años. Y todo eso, obviamente, con el tiempo, el pueblo kurdo se dio cuenta. Empezaron a luchar, sí. El pueblo en Siria también son perseguidos. Lo que vos nos estás comentando es, digamos, quizás para que lo entendamos acá con el pensamiento de Occidente, es que los kurdos siempre han sido como una etnia, una minoría segregada, perseguida, masacrada en cada uno de estos países, más allá de que esos países tienen diferencias entre sí, el caso de Siria o Turquía. También a mí lo que me parecía preguntarte es cómo toman esto de hoy, digamos, toda esta historia que lleva el pueblo kurdo en sí. Sin embargo, cuando apareció el Estado Islámico, inmediatamente determinaron combatir al Estado Islámico, inclusive a veces combatiendo al Estado Islámico con algunos de los que fueron quizás sus verdugos en la historia o de estos países que han promovido la persecución de los kurdos. Claro, claro. ¿Por qué los kurdos inmediatamente tomaron esta posición de hay que pelear contra el Estado Islámico y recuperar el territorio? Y el que ayer fue quizás un enemigo, hoy quizás está combatiendo al lado de los kurdos contra el Estado Islámico. Pienso en Siria o inclusive el rol de los imperialismos occidentales. Claro, porque el Estado Islámico es una organización, es enemigo de la humanidad, o sea, no tienen ningún código, claro. Secuestrando a las mujeres, violando, vendiendo a las mujeres, a los niños, todos los días cortando la cabeza, o sea, no tienen ningún código, ningún moral, ellos, o sea, no ni siquiera podemos decir, la verdad, ni son musulmanes, o sea, porque no es que el Corán dice que te puedas matar a tal persona, te puedas tirar, no sé, por la ventana, por su decisión sexual. Hace poco, por ejemplo, en Siria, tiraron un tipo en el edificio en el quinto piso porque era gay. Y todo eso, no es que en el Corán dice que puedes hacer. Y es que, pero están abiertos, ellos toman como les conviene. Pero eso todo te das cuenta que esas personas no tienen ninguna ideología ni tienen códigos, es solamente tiene que ver con los intereses. Y de hecho, la mayoría de estos militantes del Estado Islámico están los que están viviendo fuera del país, o sea, en Europa, en Francia especialmente, de Francia, todo ahí, les pagan y ahí les dan poder y ellos no saben cómo van a hacer con eso. Entonces empiezan a matar a toda la gente. Claro. Y todo el resto del pueblo se dio cuenta, o sea, se da cuenta que el movimiento de liberación de Kurdistán no es solo para los kurdos, no es que quiera solamente libertad para el pueblo kurdo, a pesar de que el pueblo kurdo sufrió hace un montón de tiempo de no poder hablar su idioma ni vivir su cultura, a pesar de todo eso, el pueblo kurdo todavía, o sea, piensa que la libertad, o sea, para que el pueblo kurdo sea libre, el Medio Oriente primero tiene que ser libre. Claro. Y así, no solo los kurdos, sino todos los pueblos que viven a ser Medio Oriente van a ser libres. Entonces, la libertad de el pueblo kurdo tiene que ver con la libertad del Medio Oriente. Hay que ver más en esa manera, no individualmente, porque si solamente hoy el día, si los kurdos tratan de decir que no nos importa el Medio Oriente, nosotros queremos un Kurdistán que sea capitalista o sea lo que sea, yo creo que Estados Unidos y ningún otro país de Europa no dudarían ni un segundo para ayudar y construir un Kurdistán y reconocer la independencia de claro, Kurdistán. Claro. Eso, a los kurdos no queremos un mundo así porque nunca va a cambiar, eso no va a cambiar la historia del Oriente. Van a seguir los sufrimientos, la negación de las culturas de otros pueblos, así va a seguir la historia. Delil, justamente sobre esto, y como para cerrar, te quería preguntar, porque últimamente hemos conocido varios kurdos aquí en la Argentina y en América Latina. Bueno, Mehmet es uno de los integrantes también del comité que ha salido acá en el Ombelico del Mundo en más de una ocasión, y es seguramente uno de los más conocidos aquí en la comunidad argentina. Bueno, en este caso, vos, ¿cómo llegaste a la Argentina? ¿Por qué viniste acá a la Argentina? ¿Y por qué tantos kurdos, sobre todo militantes o de todas maneras con una conciencia social muy fuerte, tienen que reparar aquí en América Latina? Igual ustedes son tanto, pero nosotros creo que acá somos 7 u 8 personas. Ajá. No tanto, pero si comparando con 5 años antes, yo hace 6 años que estoy acá. Sí. Yo soy refugiado. Uh-huh. O sea, en algún momento me tenía que salir del país y elegí a Argentina. ¿Y por qué Argentina? ¿Por qué América Latina? Porque yo creo que tenemos muchas historias parecidas y nosotros tenemos muchas cosas a aprender en Argentina, de acá en América Latina. La historia de la resistencia en los años 60, 70, todo esto, conocer y también construir un puente entre los pueblos de América Latina y el pueblo del Medio Oriente. Estamos como que cada uno en un punto del mundo, como que acá muchísima gente que no sabe lo que está pasando en Medio Oriente exactamente. Sí, sí. Acá diciendo, soy de Líbano, sos turco, si decís sos árabe, sos turco, si decís sos turco, o armenio, sos turco, es como todo, es todo muy complicado, o sea, no se entiende bien lo que está pasando. Obviamente eso tiene que ver con los medios de acá, solamente cada tanto ponen una nota sobre Turquía o otros países y contando una historia muy distinta que nosotros como que acá la idea y venir y difundir exactamente qué es lo que está pasando en Medio Oriente y también transmitir lo que está pasando acá a allá, construir un puente entre los pueblos. Para nosotros es muy importante que los argentinos o los uruguayos, los bolivianos, que sepan qué está pasando en Kurdistán o en Medio Oriente y también viceversa.